Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan, por favor descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el rato. Sabemos que no es sencillo. Es tan suave la fuga de este día, que no parece que vivamos. No hay duda de que los dioses no son gratos en esta hora. En paga noble de esta fe que tenemos, en la exiliada verdad de sus cuerpos, nos dan el alto premio de dejarnos ser. Convidados lúcidos de su calma, herederos un momento de su estilo, de vivir toda la vida dentro de un único momento, en que, alejados de las terrenas angustias, recibimos olímpicas delicias dentro de nuestras almas. Y por un único momento nos sentimos dioses, inmortales por la calma que vestimos y la altiva indiferencia hacia las cosas pasajeras. Como quien guarda la corona de la victoria, estos mustios laureles de un único día guardaremos para tener en el futuro arrugado, perenne a nuestra vista, la cierta prueba de que un momento los dioses nos amaron y nos dieron una hora, no nuestra, sino del Olimpo, en esta tierra, en este mundo, agrego yo al querido Fernando Pessoa, en este mundo al que le agregamos una palabra porque le falta un elemento. No solo le falta un elemento, le faltan muchas otras cosas. El elemento es simplemente un símbolo. Y el elemento que le falta a este mundo es un tornillo. Y es justamente el nombre de este programa que se llama El Mundo. Le falta un tornillo y que saluda a su audiencia y a todos los presentes aquí diciendo buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas y buen frío que hace, también podemos decir. A toda nuestra audiencia, al querido Carlitos y al querido Jonathan, ¿cómo andan, queridos? Buenas, buenas, bueno, divino, la verdad que contentos de compartir un nuevo programa con ustedes y con la audiencia. Aprovecho a mandarles un abrazo a Andrés y María Rosa y a Marquiños, que, bueno, Andrés y María Rosa están ahí del otro lado, siempre de la, en la producción. En la producción. María Rosa y... medio de contrabando, creo. Sí. Pero no, y a Marquiños, que bueno, andaba un poquito medio ahí en broma, ¿no? Así que pronta recuperación. Pronta recuperación para el querido Marquiños. Suponemos que coloca en cualquier momento. Yo vi bicicletear hace un rato, así que calculo que debe estar ahí por caer. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Y bienvenidos a este programa del Mundo de la Falta de un Tornillo. En un día con algunas ausencias, pero con ganas de hacer un gran programa. Las ganas están. Después que podamos cumplir, eso ya es otra cuestión. Así es. Pero bueno, acá estamos. Como hace tantos años, querido Carlito. Porque mire que hace años que estamos acá. ¡No! ¿Qué lo tiró? ¡Qué perseverancia! Sí. Si hubiese sido... ¡Qué tosudez! Si hubiese sido así de tosudo en otros ámbitos de mi vida, mire. No le digo que hubiera hecho plata, pero... ¿Algún otro favor hubiese obtenido de esta vida tan linda que se nos ha dado un regalo? Pero bueno, vamos a hablar de eso más tarde. Vamos ahora a dar las vías de comunicación. Opa. Que son el 099-997787 o el celular de quienes están aquí presentes, que con gusto recibirán sus mensajes. Y también pueden llamarnos si quieren en el momento que no estemos al aire al teléfono aquí de la radio. 4334-6679 Y bueno, decirles que pueden escucharnos por colectivospica.sejuntalagente.org y bueno, varias plataformas ahí, Radio Garden, Simple Radio, TuneIn y varias, algunas más. Algunas más, Radio Garden, por ejemplo. El programa se transmite los jueves a las 21 horas en vivo. Y se repite los sábados a las 9 de la mañana y los lunes a las 3 de la mañana y a las 14 horas. Además se puede escuchar en el podcast también a través de la página web que dijimos recién. Ahí va, sí, sí, hay programas antiguos. Ahí va. Y bueno, este programa Al Mundo del Fan Tornillo, periodismo desde abajo. Desde abajo. Desde el pie. Que es de donde se comienzan las cosas. Supuestamente. Y podemos ir ya, si le parece, a ver qué pasó aquí en el espacio Carlos Alfredo. ¿Hubo alguna actividad, alguna que otra? Este fin de semana... Estuvo el arte a la cacerola, impresionante, con Leti Tassi, que estuvo hermoso. Y bueno, salió la verdad divino. Y bueno, también estuvo el encuentro mensual del colectivo, donde se definieron varias actividades. Ya le podemos anticipar que el próximo Arte a la Cacerola va a ser el sábado 12 de julio y va a ser con Guillermo Ud, que ya vamos a estar compartiendo alguna musiquita de los próximos programas. Y bueno, se definieron una cantidad de actividades para el año. Estuvo divino el encuentro y bueno, el arte de la cacerola, fantástico. Hermoso, como siempre, qué decir. Te agregar, invitamos a la gente que no se pierda el próximo. Un espacio de encuentro divino y bueno, disfrutamos un rico guisito, como siempre, de lentejas. Oh. Y bueno, y que hablar del arte y el amor de Leti. Una genia, que la hemos tenido muchas veces aquí en el programa. Hace tiempo que no nos visita, le mandamos un saludo y le pedimos una pronta visita. Así si es. Gusta. Bueno, el programa de hoy, en un ratito nomás, vamos a estar hablando de Alta Feria. Que se viene este fin de semana. Este domingo 15 de junio. Y bueno, para conocer un poquito más de esta movida artística y emprendedurística. ¡Ah, qué bien! ¿Cómo le salió de uno? Lo estoy practicando todo el día. Vamos a estar charlando con Julieta Prandini y vamos a estar hablando también de salud mental. Para ello nos vamos a comunicar con Cecilia Baroni, que es psicóloga e integrante de Radio Villar de Voz. Un poco a propósito de los recientes homicidios que hubo de personas con padecimientos psiquiátricos por parte de funcionarios policiales, pero también conocer un poco cómo está todo el tema de la salud mental, bueno, lo que es la ley también de salud mental y la implementación de esa ley y demás. Y vamos a cerrar, cuéntenos de Terpi. Vamos a cerrar con la barra de mármol, el espacio ese que hace tiempo nos han cedido en esta noble institución, hablando de la lucidez amorosa. Con la intención de ser lúcidos al hablar de ella. Pero bueno, no adelantaremos mucho más porque tampoco hay mucho para adelantar, ¿vio? No hay peor cosa que adelantar el misterio. Así que lo vamos a mantener ahí. Bueno, y la música del día de hoy va a ser de Alessandro Podestá y Ernesto Díaz, un disco ahí que tienen en conjunto. Y vamos a escuchar también un tema de Diego Plantsteiner. ¿Tiene alguna dedicación en particular? No. ¿El loco malo no tiene ninguna dedicación en particular? No. Es que es el propio Diego Plantsteiner. El propio Diego Plantsteiner es el loco malo. Querido compañero de Radio Villar de Voz, que falleció hace un tiempo. Pero muy, muy lindo. Vamos a comenzar con uno de los temas ahora de Alessandro Podestá y Ernesto Díaz. Jonah nos cuenta a ver qué tema vamos a disfrutar a continuación. Contigo el salto. Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no de... Hacer mirándote. Hoy te vi, hace tiempo que paso así. Al lado tuyo quedé mirando cómo te ibas hacia algún lado. Quedé confuso necesitando. Te estoy debiendo, te estoy buscando, me estoy debiendo contigo el salto. Al mismo tiempo, señal de amor.